Babel. Mundo Babel. Babel. Mundo Babel. El mundo en Radio 3. Decíamos, Carles, que aprovechando que estamos en el 2002 y podemos dar unas direcciones de internet para que todo el mundo vaya ampliando, incluso mientras nos va escuchando, vaya, bueno, pues sabiendo de qué van muchas cosas, podemos empezar por dar la de Cáñamo, ¿te parece? Perfecto. ¿Qué quiere dar, qué? La dirección web, la de la claro, página nuestra. Claro está. Ah, pues encantado de oírlo. Bueno. Si me permites agregar a mis amigos de cannabiscafé.net, es un foro de debate en el que a veces participo y que me parece el más abierto, más de libre expresión y que funciona perfectamente dentro de la normalidad. Vuestra dirección al de Cáñamo es www.cáñamo.net. Bien, clarísimo. Esa es la web de la revista. Clarísimo. Tenemos y el foro al que estamos vinculados es cannabiscafetodojunto.net. Acaba de llegar hasta aquí Eduardo Hidalgo. ¿Quién es Eduardo Hidalgo? No sé. En este mismo momento va a hacerse famoso en toda España. Es un momento delicado. Bueno, hola, buenas tardes. Soy eso, miembro de Energy Control. Encantado. ¿Qué es Energy Control? Bueno, Energy Control es un grupo, un colectivo de personas, pues que lo que nos dedicamos es a lo que se conoce como reducción de riesgos en espacios de ocio, de juvenil, de ocio nocturno, sobre todo muy asociados a lo que sería la música electrónica. Y bueno, entonces la reducción de riesgos un poco vendría a ser eso. Lo que planteamos no es evitar el consumo de drogas o eliminar el consumo de drogas, sino evitar o eliminar los problemas, los posibles problemas asociados al consumo. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta, Eduardo? Sí, dime. Que vosotros que hacéis los análisis a pie de calle, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje de pureza encontráis en las diversas sustancias que analizáis? Bueno, la verdad los resultados que estamos obteniendo son como los que aparecen también en otro tipo de estudios y tal. Vienen a ser las pastillas de éxtasis, pues alrededor de un 80%. ¿Éxtasis denominas al MDMA? Sí, MDMA. Pues el 80% llevan MDMA. El 20% pues igual llevan ya otras cosas como anfetamina, cafeína y en algunos casos pues benzodiazepinas, Valium, ¿no? Diazepam y tal. De corte, que sí. Y luego ya en cuanto a concentración, la verdad que hay una variabilidad muy grande, desde pastillas que llevan a lo mejor 24 miligramos de MDMA hasta otras que llevan 120 o alguna incluso que apareció que llevaba 200, ¿no? Vaya pelotazo, ¿no? Que pues dice, sí, chicos. 200 sí. Eso ya más adelante hablaremos con Eduardo Hidalgo también, que hay que decir que, vamos a repetir, Energy Control tiene una web también, ¿sí?, en la que puede entrar la gente. Cierto. Lo mismo, WCúbica, como decían por ahí, 3 W, sí. Energy Control, todo seguido. Energy con Y, control, todo seguido, .org. Y es información objetiva, veraz, sobre drogas, sobre sustancias psicoactivas y forma de reducir los riesgos asociados. Mundo Babel. rne@rtve.es. Through my window today, could have tripped out easy, but I changed my way. It'll take time, I know it, Donovan, Sunshine, Superman. ¿Te gustaba más música? ¿Donovan o qué? Pues sí. Parte de él, por supuesto que sí. Sin duda, y además unas producciones muy cuidadas. Muy bien. Era un poco como le llamaron el Dylan británico. Como light, light. Pero era como la antítesis también. Había otro en Francia que no llegó ni a émulo de Donovan, que era Antoine. Que iba con aquellos pantalones que empanan. Pero bueno, era una parodia. Una parodia. Oye, de pero todo tuvo su éxito en los años 60, medio de los 60. En Francia era un crack. Yo quería añadir con respecto a lo que se ha dicho antes de la electrónica, que me parece que sí, que por ahí va el trip, ¿no? Que también existe una corriente hoy en día en Europa de jazz electrónico, básicamente de Escandinavia y tal, que están haciendo cosas interesantísimas y que son plenamente psicodélicas. Aquí también, en Barcelona, los de Gracia, Territori Sonó, sí, están reuniendo una serie de músicos, compositores e intérpretes de hace ya varios años, que es memorable, ¿no? En cuanto a DJs incluidos. La psicodelia, de ayer a hoy. Shia Green, el libro de las mandalas del mundo. 70 mandalas para pintar o colorear. Por cierto, ¿tú asocias esta música con tus mandalas? Sí, por supuesto. Estaba pensando también que a medio camino entre la música trance y los años 60, no me quito de la cabeza un Boy George también, que hacía una, bueno, citaba un mantra de oración a Shiva. Pero aparte de la música, le podemos cambiar el tipo de música y encajarla en un tipo o en otro, ¿no? Pero también como música clásica, Andreas, bueno, tampoco sé si es muy clásica, es más bien New Age, Andreas Wollenbeider, tiene discos que son realmente redondos. Estoy pensando en uno que es... No. Todavía no los han hecho hexagonales. Hay alguno cuadrado. No, estoy pensando que tal como empiezan, quizás los mismos sonidos acaban y son muy mandálicos. Sí, porque aparte de esta música que oímos ahora, por ejemplo. Por ejemplo, o al Book of Roses de Andreas Wollenbeider. Y es que aparte de la música, claro que se expresa en la música como igual en las danzas, que podríamos llamar chamánicas, por ejemplo, pero también en la arquitectura. Un rosetón cristiano, por ejemplo. Hay una preciosa, hay una mandala preciosa, que es el laberinto de la Villa Italiana del Duomo, que tú sacas por aquí. Por ejemplo, Stonehenge, que yo ya lo he logrado. ¿No? Sí, el hay templo árabes. De Jerusalén, el antiguo templo de Jerusalén. Esta no consta que aquí. Que construyó Hiram, que estaba hecho, de ahí vienen los masones. Uh-huh. Era un laberinto también, un mandala. El laberinto de Creta. Exacto. Era otro. Pero también hay símbolos celtas que son muy mandálicos. Incluso chinos, incluso australianos. Sí, hago un repaso de los mandalas en todas las culturas. Todo eso lo dices en el libro tuyo. Sí. Caramba, te lo cambio por mi revista especial. Bien. Estamos en Cataluña, hay que decirlo. Sí, nosotros estamos... Un fenicio. Hemos mantenido el temperamento de Baal. Oye, pues, encantado de estar en vuestro programa. Sí, es un auténtico placer. Hacía tiempo no nos oíamos ni nos veíamos. Y me alegro de haber venido aquí. En la despedida, Xia Green, el libro de los mandalas del mundo. Para relajarse, para encontrarse a sí mismo. Y como meditación también, porque hay un montón de citas para inspirarse. El viaje continúa, gracias. Buen Hasta vuelo. Hasta muy pronto. Hasta otra, amigos. Hasta otra. Viva el trip. Y la marihuana. soy Eduardo Hidalgo y esto es Radio Babel. Hola, soy Silvia Grijalva, esto es Mundo Babel. Hola, soy Juan Carlos Uso y esto es Mundo Babel. Getting higher in L.A., you know where that's at. And no one's getting fat except Mama Cass. Mamas y papas, John Phillips, la psicodelia de ayer a hoy. En el control de sonido, Mónica López. Charlie Hurtado, la realización. Un viaje hacia una comunidad virtual, por ejemplo, toma buena nota. Por ejemplo, muscaria.com es esa librería psicoactiva de la red. Sabiduría interior, chamanismo, enteógenos, psicodélicos, etcétera, etcétera. Por supuesto, editoriales como liebredemarzo.com, especializada en budismo zen, en enteógenos. Una revista, Ulises, precisamente, en la que colabora precisamente Eduardo Hidalgo, Contactos. La psicodelia hoy. Sonidos que nos llevan a la psicodelia hoy, Eduardo Hidalgo. Sí. Una ONG. Que trabaja en reducción de riesgos asociados al consumo de drogas. Su nombre. Energy Control. Su contacto. www.energycontrol.org. Podemos hablar muy por encima de esas estadísticas. Lo que más tenemos así datos es de organismos como el Plan Nacional sobre Drogas, instituciones de este tipo. Según indican, pues sustancias como la heroína, que antes igual era un 1% de la población que las consumía, pues bajan a lo mejor al 0,4%, dicen, ¿no? Psicodélicos tipo LSD, pues sucede un poco lo mismo, van bajando. Bueno, si nos atenemos igual a la población de joven, pues estaríamos a lo mejor en el 2,5% o por ahí. Otras sustancias como el cannabis, al contrario, parece que incluso hasta van subiendo. Estaríamos hablando del 30%, un poco más incluso. La cocaína o el éxtasis, a lo mejor entre población joven puede rondar el 5%. Eso hablando de población en general. Luego, en el ámbito en que nosotros trabajamos, evidentemente estas cifras se disparan en cuanto, pues, como nos desplazamos a entornos donde precisamente el consumo de estas sustancias, pues, es bastante habitual, pues puedes hablar de 60, 70, 80% de gente consumiendo. La gente que ahora mismo te pueda contactar en tu red, ¿qué es lo que puede encontrarse? Bueno, encontrará una información así basiquita sobre las sustancias y, una vez más, repito, sobre consejitos encaminados a tratar de evitar o reducir los problemas que podrían asociarse a un consumo, ¿no? Igual de lo más interesante que puede encontrar en esta web es una lista de correo en el que, bueno, para quien no sepa igual cómo funciona, tú mandas un mail, ahora hay apuntadas unas 600 y pico personas, pues les llega a esas 600 y pico personas. Entonces, pues tienes la posibilidad de hacer preguntas, comentarios, opiniones, y pues los demás te van contestando, van opinando, Y bueno, pues la verdad que da bastante juego, es bastante interesante. ¿Se os puede localizar vía teléfono también? Sí, se nos puede localizar vía teléfono en un infoline que es 902-253-600. Babel. El mundo en Radio 3, en Radio 3. Juan Pablo Silvestre. Escucha una cosa que te voy a decir. Terapia para adentro. Comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Responsable de la selección, Silvia Grijalva. ¿Quién es Silvia Grijalva? Bueno, muchos la conocéis de las noches madrileñas. Y ella va a hacer la selección que vas a escuchar justo a continuación. Y todo ello porque hay un libro sobre la mesa, bueno, pues con una portada muy psicodélica, todo hay que decirlo, que se llama Spanish Trip, y que es la aventura psiquedélica en España. Bueno, de entrada la palabra psicodélica, psiquedélica, diferenciemos, Juan Carlos. Bueno, en el fondo, lo que reivindico el empleo de la raíz psique, de la palabra psiquedelia, en el fondo no deja de ser un esnovismo, porque bueno, está mayoritariamente aceptada psicodelia, y yo creo que podemos manejarnos también con el término psicodelia perfectamente. Juan Carlos Usón, Silvia Grijalva, en los próximos minutos. Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker's skeleton, yes, you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court skeleton, what do you expect? Es la voz de... De Allen Ginsberg, que, bueno, aunque el libro de Juan Carlos está basado en la psicodelia en España, yo la verdad es que he hecho, a excepción de lo de Mil Dolores Pequeños, he hecho una selección más bien de músicos y de expertos en psicodelia, de psiconautas como Ginsberg, extranjeros. Más que nada porque, sinceramente, las cosas que se han hecho en España, como tenía que hacer yo la selección, pues a mí no me gustan. Psiconautas, una palabra que, bueno, pues nadie mejor que Juan Carlos usó para contarnos qué quiere decir hoy, ahora. Bueno, la palabra, el término, creo que lo acuñó Ernst Junger precisamente para definir, pues, a los navegantes del alma, ¿no? Yo quisiera apuntar por lo que decía ahora Silvia, y también que tiene relación con el subtítulo de mi libro, que en realidad la psiquedelia no tiene, no conoce patrias, no tiene fronteras, ¿no? En este caso, bueno, la comunidad de los psiconautas es una... digamos, una subespecie humana a bueno, nivel, a nivel creo planetario. Creo que hay varios que van a sentirse aludidos. Babel. Mundo Babel. Babel. Una vez hablando con Fernando Arbex, precisamente, Brincos, me contaba, bueno, me lo ha contado realmente mucha más gente que él, desde Teddy Bautista hasta otros varios más, que España estuvo a la altura en un momento dado con los Beatles antes de que llegara Sgt. Peppers, pero cuando llegó ese momento el nivel cultural del país no daba para más y ahí perdieron pie precisamente en la psicodelia. Sí, en líneas generales sí, es decir, bueno, sería pretencioso intentar vender España como una gran potencia psicodélica en este sentido. Yo creo que la psicodelia es algo mucho más rico que la simple influencia, porque en definitiva estamos hablando de la influencia que pudo tener una experiencia, una serie de experiencias en relación con una sustancia, una serie de sustancias en la música. Pero realmente la experiencia psicodélica entre finales de los 60 y principios de los 70, yo creo que revolucionó el acervo cultural y espiritual de Occidente en su conjunto y impregnó no solamente el mundo de la música, sino incluso aspectos bien prosaicos de la vida cotidiana, ¿no? En este sentido, puede ser que, digamos, España pues fuera especialmente deficitaria en música psicodélica, pero pienso que en otros aspectos no tanto. En otros aspectos, aspectos que precisamente son la clave de este libro, Spanish Trip. Todos esos aspectos de la aventura psicodélica en España, Juan Carlos Usó, en La Liebre de Marzo. Tuberculosis, folks. Christmas Eve, an old junkie selling Christmas seals on North Park Street. The priest, they called him. Fight tuberculosis, folks. People hurried by, gray shadows on... Más voces. Sí, esta vez es William Burroughs con música de Kurt Cobain, haciendo locuras, digamos, psicodélicas o ruidistas o como se quieran llamar. Just ahead under a street light. Boy got out with a suitcase. Thin kid in prep school clothes. Drogas y cultura de masas. España 1855-1995 es el libro que preludia este de Juan Carlos Usó, y es, bueno, pues esa historia, yo diría que desconocida. ¿Cómo empieza todo esto? Las primeras noticias que he conseguido rastrear yo en los años 30, es decir, y hay un interés no solamente clínico, porque en los años 30 ya se están llevando experimentos con mescalina, el profesor Ramón Sarro Burbano y otros neurólogos y psiquiatras catalanes en varios hospitales y centros psiquiátricos en Cataluña estaban llevando ya experimentos con mescalina. Pero ya se detecta un incipiente interés también profano en los años 30. Me remonto a un reportaje extenso que aparece en una de las revistas gráficas de la época, creo que recordar, Estampa o Crónica, sobre el peyote. Ya hay un interés. A partir de los años 30, en un sentido creciente, hasta, digamos, los años 60 o 70. Sí. Hay algo clave en todo esto y es la prohibición. No solamente sobre la LSD y las demás drogas visionarias, sustancias psicodélicas, sino sobre todas las drogas actualmente prohibidas. Es decir, de hecho, para mí como historiador, lo he dicho muchas veces, es decir, realmente las drogas no tienen ningún interés como historiador, para el historiador, es decir, para lo que el historiador tiene interés es la prohibición y las consecuencias que de ello se derivan. En el caso de la LSD, digamos que hay un régimen de absoluta libertad hasta, en concreto en el Estado español, hasta el año 67. En agosto del 67 es cuando la primera prohibición afecta al Estado norteamericano de California, que fue, si no recuerdo mal, en octubre del 66. A partir de esa primera prohibición inicial se fue extendiendo por todo el mundo occidental y en concreto en el Estado español, pues en agosto del 67 fue cuando en el BOE se se cursó la orden sometiendo a la, al régimen de control de estupefacientes a la LSD, mescalina y psilocibina. Sí. Entre ese momento, el año 67, momento clave en el mundo para todo esto, y este, Silvia... Una evolución bastante extraña, porque últimamente, además en el libro se cuenta, a mí me interesa bastante lo que ha ocurrido últimamente, lo que pasa con las drogas de diseño, con drogas naturales, como el herbal éxtasis o la efedra o todo este tipo de... Y entonces yo creo que la gente está intentando buscar otras vías para evitar esa prohibición y recurrir a otras sustancias que no estén prohibidas, que muchas veces a lo mejor pueden ser incluso más peligrosas, ¿no? Yo que voy bastante a festivales y que más o menos veo cómo funciona este asunto de evitar por, de alguna forma la prohibición, a mí me da la sensación de que la gente, como no está demasiado informada, pues a lo mejor toma efedra en cantidades desmesuradas, que tampoco porque pretenden que les haga el mismo efecto que un éxtasis, y están recurriendo a cosas que si no estuvieran prohibidas las otras sustancias, pues sería mucho más fácil y estaría regulado, pues como lo de siempre, ¿no? Que te venderían realmente lo que quieres consumir. Ajá. La psicodelia en España, podríamos decir, Juan Carlos, que es una historia de desinformación. Sí, como tantas otras también, o sea, no... Hasta el año 67 estamos hablando de sustancias completamente legales, es decir, toda la información que encontramos hasta su prohibición sobre este tipo de sustancias es información absolutamente fidedigna y en fin, que normalmente suele emanar de las facultades de medicina y ten en cuenta que entre los años 55, 56, 57 se hicieron experimentos con LSD dentro de las facultades, no solamente de medicina del Estado español, sino muchas de psicología. Es decir, no existían ninguna alarma social todavía sobre este tipo de sustancias, etcétera, etcétera, ¿no? Del mundo, Spanish Trip, una cultura la psicodélica. Juan Carlos Usó, Silvia Grijalva, Eduardo Hidalgo y Cáñamo al principio. Hoy verdaderamente es un día especial. Mundo Babel. El mundo en Radio 3. Y tengo por aquí en una revista, en un especial de una revista llamada Cáñamo, que seguramente en la primera hora has podido escuchar a Gaspar Fraga y compañía, a algunos psiconautas de la historia. Las citas son Tiberio, Marco Aurelio, Warhol, Goya, Van Gogh, Cocteau, Dalí, Shelley y muchos más, incluso Bogart, ¿quién la lista? Sí, bueno, la lista, digamos que la lista es una lista de, pretende ser una lista de ilustres drogados, por decirlo de alguna forma, ¿no? En fin, ahí hay consumidores de opio en sus formas, digamos, tradicionales, consumidores de alcohol, consumidores de psiquedélicos, consumidores de todo. Pero vamos, yo lo que dudo mucho es decir, incluso hablando de la misma sustancia, dudo mucho que el acercamiento de alguien en el siglo III antes de Cristo a una sustancia, al acercamiento que pueda haber ahora, bueno, puede ser en principio igual. Puede ser. O sea, una fiesta báquica no era un rave, por ejemplo. Bueno, para empezar, digamos que podría ser que sí, pero aunque solamente fuera por la cantidad o por la disponibilidad. Es decir, los romanos, los griegos tenían 4 raves al año. Nosotros ahora nos encontramos ante el reto prácticamente un ocio ilimitado. Es decir, cada fin de semana, cada 7 días tenemos 2 de fiesta, con o sin raves. Necesariamente, es decir, aunque estemos hablando de las mismas sustancias, el ánimo del psiconauta o, bueno, de la persona que decide autoexplorarse no tiene por qué ser necesariamente el mismo, pudiendo ser el mismo. Yo ahora, bueno, me estoy leyendo justo un libro que se ha publicitado últimamente mucho, el de Sadie Plan, de Escrito con drogas, y bueno, es interesante el planteamiento, es decir, cómo va hilando y concatenando experiencias de gente, es decir, en pos de una búsqueda de efectivamente de autoconocimiento, es decir, ver dónde está el límite, ese límite sutil que separa la vigilia del sueño, la vida de la muerte, en definitiva. En este sentido, sí podríamos hablar de un común denominador, a lo mejor, a toda esa saga de ilustres. Yo es que no les daría a todos tampoco el calificativo de psiconautas, ¿no? Porque en el fondo ahí a lo mejor nos encontraríamos más con incluso habría mezclado psiconautas y psiconáufragos también. Thank you. ¿Cuáles son los nombres entonces de la psicodelia? Yo creo que el primer gran nombre es Robert Gordon Wasson, que es esta persona que, digamos, intuye que detrás de los hongos, perteneciendo como pertenece en principio a una cultura micófoba, situamos temporalmente en los años 50, bueno, los años 50, 40-50, es decir, Robert Gordon Wasson es un personaje fascinante que incluso estuvo aquí en España, en Madrid, tomando clases de castellano. En principio estaba vinculado a la... Bueno, era el típico americano hecho a sí mismo, un señor sin demasiada... Es decir, sin preparación o sin titulación académica y tal, pero que rápidamente iba a ser un hombre muy válido cuando lo fichó inmediatamente la banca Morgan. Vino aquí y el hombre este pues se casó con una rusa y... Bueno, descubrió que paseando un día con su mujer, que su mujer pues adoraba y pertenecía a una cultura que adoraba los hongos, la cultura micófila, y que a él le daban absolutamente asco, repugnancia, y que pertenecía a una cultura micófoba. Y en principio, a partir de esa pequeña diferencia, digamos, conyugal, empezó a desarrollar su interés. Y de ahí llegó la gran intuición de Robert Gordon Wasson, con apoyatura de Robert Graves, no hay que olvidarlo, sobre todo a través de sus epístolas, es intuir que detrás, es decir, en el origen de todas, absolutamente, las religiones, están hay hongos psicoactivos, bien amanitas muscarias o bien hongos psilocibes. Entonces, bueno, es la búsqueda de alguna forma de Robert Gordon Wasson por certificar y comprobar esto consigue comprobarlo en los años 50, ya cuando conoce a María Sabina, cuando consigue que Albert Hoffman, que era otro gran nombre, como no, empezado por Robert Gordon Wasson, pero podía haber empezado perfectamente por Albert Hoffman, ¿no? Cuando Albert Hoffman puede probar los hongos que le lleva Wasson, que a su vez le ha dado María Sabina, y dice, sí, es lo mismo. Y cuando Wasson le da LSD a María Sabina y dice, sí, es lo mismo que los hongos, ¿no? Estos son, en principio, serían los dos grandes nombres, a mi modo de ver. Luego hay un nombre que no se puede omitir por la importancia que tuvo en los 60, que es el de Timothy Leary. Pero a mí me parece que Timothy Leary es una figura controvertida, porque fue el primer y gran propagandista del ácido. Es decir, Timothy Leary no solamente, digamos, fue el que sacó los psicodélicos, el ácido en concreto, del ámbito académico y clínico, porque él era profesor de psicología, no lo olvidemos, y, digamos, lo saca del ámbito académico y lo lleva a la calle, sino que además consideraba, y así lo publicitaba, que la experiencia psicodélica era algo que cada persona se debía a sí mismo. Que esto es algo que hoy en día yo creo que no hay ningún psiconauta en su sano juicio que suscriba. Es decir, para muchas personas la experiencia psicodélica podría ser absolutamente catastrófica, como de hecho pues lo es. mundobabel.rne@rtve.es Hoje eu acordei pensando em você, pensando no vazio que você deixou. Acordei e fiz uma canção. Thank you. Babel. Hola, soy Fernando Sánchez Dragó. Hola, soy Eduardo Punset. Hola, soy Alina Iraizos. Y esto es Mundo Babel. Mundo Babel. Babel, el mundo en Radio 3. Juan Pablo Silvestre. La psicodelia. Antes le preguntabas a Silvia sobre el vaivén entre los 60 y la época actual, con esa fluctuación, ese momento, digamos, de bonanza, esa cresta de la ola entre los 60 y 70, esa, yo hablo de esa resaca, sí, yo hablo de purgatorio, de una temporada al purgatorio durante los 80, y ese resurgir al cual tú aludías ahora en los 90 y tal. Humphrey Osmond, el psiquiatra que le dio mescalina a Aldous Huxley, ya refiriéndose al LSD en los años 60, dijo que toda época produce aquello que requiere. Esa misma época, sin salirnos de los años 60, en el 67, creo recordar, Antonio Escotado ya publicó un artículo absolutamente pionero en Revista de Occidente, además, y también ratificaba eso mismo, ¿no? Que en el año 67 Antonio Escotado ya destacaba la coincidencia de que justo en aquel momento en que la lucha por el hombre, por la subsistencia y la perpetuación ya en ciertas partes del mundo estuvieran superadas, en que el tiempo libre ya comenzaba, dice él, comenzaba a preocupar a los poderes, a obsesionar los poderes públicos del momento, y que estaban asistiendo ya a lo que él llamaba una infección brutal de propaganda y de embrutecedores espectáculos de masas. Decía, no es casualidad que esto de la psiquedelia esté surgiendo ahora. Entonces yo planteo, o siguiendo en esa línea de pensamiento, yo planteo que el resurgir de la psiquedelia, esa especie de reverdecimiento durante los 90, tampoco es casualidad, y probablemente tiene que ver con una crisis en la organización sensorial de la civilización occidental, ¿no? Que siempre está como muy enfocada para reducir el mundo a esquemas de utilidad y eficacia, ¿no? Es decir, ¿Estás hablando de algo maquiavélico casual? No, para nada. Yo leí un libro de Pau Riba, del músico catalán y además gran psiconauta, gran abanderado de la psiquedelia en su momento, sí. Incluso actualmente sigue siéndolo, tuvo la amabilidad de acompañarme a la presentación del Spanish Trip en, sí, Barcelona. Uno de los representantes de ese Ibiza, de esa Ibiza psicodélica dorada, se supone. Pues, como decía, Pau Riba tiene un librito que recoge una serie de entrevistas que él hizo a candidatos a la presidencia de la Generalitat, creo, durante una serie de legislaturas. Luego la recopiló en un libro y se titula La Gran Corrida o algo así, el libro. No estoy seguro. Entonces, tiene una idea bastante, bastante simpática en el prólogo de ese libro. Porque, claro, muchas veces cuando se ha hecho recapitulación, se ha evaluado, se ha analizado el qué fue de aquellos chicos de las flores, en fin, de toda la contracultura y aquella revolución que vamos a incendiar el mundo en belleza, yo no sé qué pasó con aquello. Es decir, bueno, pues el sistema los asimiló y ya no queda nada, es decir. Y bueno, y en su momento la izquierda los denostó. Por cierto, todo hay que decirlo. Pau Riba apunta, dice en este libro que, en fin, acabar contando la historia así, de que la contracultura o aquella década prodigiosa, o llámesele como se quiera, acabó siendo devorada y deglutida y asimilada por el sistema, y punto, que es una forma absolutamente sesgada de contar la historia, que es contar la historia de la pizza desde el punto de vista de la pizza. Es decir, el señor se encarga una pizza, se trae la pizza y la pizza se la come. Sí, pero ahora queremos saber la historia del señor. Entonces, claro, Pau Riba lo que apunta es decir, cuidado, lo que se tragó el sistema, y dicen que se asimiló, fue a un montón de gente intoxicada también. Es decir, el sistema no se quedó. Es decir, la digestión del sistema fue muy pesada. El sistema no es el mismo. Es decir, puede que el sistema acabara saliendo triunfante de esa, digamos, pugna contra la contracultura de aquel momento, pero lo que está claro es que el sistema vencedor no es ya igual. Es decir, ha sido ya contaminado por esa psiquedelia. Es decir, me planteabas el supuesto maquiavelismo de esto que estaba diciendo. No, no es tal maquiavelismo. Es decir, los desarrollos de las nuevas tecnologías, es decir, por lo visto, la gente que desarrolló en Apple los sistemas actuales de computación y tal, pues es que eran... parece ser que los primeros circuitos integrados que visionaron fueron bajo efectos de ácido y así mucha gente, ¿no? Es decir, bueno, está ahí. Babel. Here she comes. You better watch your step. She's gonna play you for a fool. Yes, it's true. It's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. She's gonna love to just bring you down on a cloud. Cause everybody knows she's a fairy tale. The things she does to please. In her book, number 37, have a look. She's going to smile to make you frown, but a clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's going to play. Yes, it's true, cause everybody knows she's a fairy tale. The things she does to please, she's a fairy tale. She's just a little tease, she's a fairy tale. See the way she walks, see the way she talks. You're written in her book, number 37, have a look. She's going to smile to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's going to play you for a fool. Yes, it's true. Roy Orbison, señoras y señores, haciendo Femme Fatale. Bueno, parecía Roy Orbison, pero era realmente, Lou Reed, era una versión en directo de La Velvet. Silvia Grijalva, seleccionando nuestra música de la psicodelia, de la psiquedelia. Y Juan Carlos Uso, un viaje... un Spanish trip, un viaje español por la psicodelia. Quizá en el libro se habla más de, pues, del LSD y de sustancias alucinógenas. Entonces, vamos a aclarar exactamente estas confusiones. A lo mejor la elección de la Velvet Underground no ha sido muy acertada, debo decir. Bueno. ¿Por qué? Porque, me disculpo, porque, claro, la verdad es que no tengo, me imagino que sí, que el Lurid probaría el LSD, pero vamos, siempre se ha sabido que la gran afición de Lurid era más bien hacia la heroína, y el tipo de música que hacía también era un poco acorde con este tipo de sustancias. Entonces, sí, claro, con la heroína sí ha tenido etapas bastante difíciles, músicos como Lurid y muchos otros. Reconocible introducción, más que reconocible introducción a un viaje iniciático. Estamos hablando todo el tiempo de un viaje iniciático en este Spanish Trip, Juan Carlos. Estamos hablando de un viaje iniciático. Pues sí, ¿por qué no? Es decir, estamos hablando de un viaje iniciático y de mucho más, ¿no? Volviendo a un poco a Hoffman, a Wasson. Hay que tener en cuenta volviendo a Jim Morrison. Volviendo a Jim volviendo Morrison. Volviendo a Sgt. Peppers. Sí. Volviendo a los 60. Sí. O volviendo mucho más atrás todavía. Bueno, ya te digo, es posible. De hecho, muchos entendidos así lo creen, que los famosos misterios de Eleusis, la iniciación de las iniciaciones, por decirlo de alguna forma, la gran iniciación de la antigüedad, la pócima que se tomaba, probablemente uno de los elementos que contenía, pues fuera algún tipo de hongo psilocibe o incluso cornezuelo de centeno. Claro, si esto es así, pues no, está de sobra el seguir dando mayores explicaciones, ¿no? Pero sí. Sí, es una iniciación, es un viaje iniciático. Spanish Trip, son casi 300 páginas de iniciación. Bueno, y de historia. Sí, pero si quitas todo el aparato crítico y la bibliografía y las ilustraciones, he intentado que sea un libro bastante asequible para todos los paladares. Que al final tiene varios apéndices que me gustaría que contaras porque tienen especial interés. Bueno, para empezar a informarse, además, ¿no? Aparte. Sí, me lo planteé a modo de apéndices, uno, porque me di cuenta que en el texto, digamos, propiamente del historiador, en la crónica, que es lo que había estado elaborando, pues claro, se había quedado un poco coja la influencia, la tremenda influencia que tiene todo esto en el mundo del arte, en el mundo de la creación artística. Entonces pensé que debía dedicarle, aunque fuera un modesto apéndice, porque yo no soy especialista en historia del arte, ni mucho menos, pero sí consideraba que debía de sacar algunas cosas de la mera crónica cronológica que había estado desarrollando anteriormente y llevarlas a apéndice. Y por otro lado, pues esto que tú apuntabas, es decir, claro, desde el año 96, en realidad, es decir, Internet se ha impuesto en nuestras vidas y no es casual el relanzamiento, este reverdecimiento que estábamos hablando de todos estos temas. No es ajeno el Internet, es decir, está siendo una plataforma de expansiva tremenda, ¿no? Entonces tenía que simplemente anotar algunas direcciones. El problema es que, bueno, el mundo de Internet es tan rápido, tan cambiante, que es posible que alguna de estas direcciones ya hayan cambiado, hayan aparecido nuevas páginas que no están recogidas en este apéndice, pero bueno, el CS sería el segundo apéndice, el dedicado a la psiquedelia en la red. La psiquedelia hoy. And all that you Silvia Grijalva, una belleza caoba hoy, que llega desde el mundo, que tiene una novela, por cierto, muy cerca, y que ha seleccionado, selecciona nuestra música. ¿Con qué música te quedas tú? ¿Con aquella? ¿Con esta? Yo debo decir que, bueno, si te refieres a aquella, la de los 60, yo me quedo más con la de ahora. Yo, pues, la música que me ha gustado siempre ha sido a partir de los 80, y yo creo que está bien conocer cosas nuevas. En el fondo, todo el espíritu de este libro es el conocimiento. Entonces, quedarse anclado en las cosas del pasado, yo creo que nunca está bien. Hay que conocer cosas nuevas. Para algunos será nuevo aquello. Sí. Me temo. Sí, más para bien. Algunos es nuevo aquello. Pero bueno, no está bien saber lo que hacen tus coetáneos, ¿no? Y porque... Bueno, está bien, tienes respuestas para todo. Es fantástica. Es fantástica. Silvia Grijalva, señoras y señores. Que Argentina es Buenos Aires. Juan Carlos Uso, un viaje psicodélico, Spanish Trip. ¿Por qué se escribe esto personalmente? ¿Por qué uno se pone en camino con un tema como este? Hombre, no hay un único motivo en realidad. Yo tenía una espinita clavada, muy, muy dormida, desde febrero del 79, la revista El Viejo Topo sacó un artículo de... publicó un artículo Mariano Antolín Rato, el novelista Mariano Antolín Rato, llamado Los psiquedélicos reconsiderados, que para mí fue un artículo, sigue siendo un artículo crucial sobre la cuestión. Ya me desapareció en un momento de mi vida, un momento también crucial. Y recuerdo que ese artículo acababa diciendo, era un final un tanto escéptico, en el que acababa diciendo Mariano que a lo mejor no era el momento todavía de hacer un balance, una historia, una crónica de ese movimiento psiquedélico. Y bueno, y a lo mejor ni maldita la falta que hace, ¿no? Bueno, son de esas cosas que se te quedan dentro de ti y tal, ¿no? Y entonces casualmente con motivo de la presentación de mi primer libro de Drogas y Cultura de Masas en Barcelona, pues se mostraron su interés porque se presentara allí un agente que organizaba se anunciaron los encuentros psiquedélicos en enero del 97. Y bueno, la verdad es que yo acudí allí como, bueno, muy expectante también, y allí fue donde se volvió a retomar, es decir, donde aquella idea que había quedado dormida desde el 79 volvió a retomarla, porque me di cuenta en los encuentros psiquedélicos del 97 que el tema seguía teniendo interés, que tenía interés para gente muy joven, para gente que quizá ignorara todos estos antecedentes, gente que en cualquier caso a lo mejor conocía los antecedentes de la psiquedelia en la cultura anglosajona, pero digamos que en el ámbito cultural más inmediato nuestro, pues los desconocía. Y he de decir que también animado por un grupo de amigos y de gente conocida, que incluso conocí con motivo de los encuentros psiquedélicos, he puesto el mundo, hombre, en el primer libro, en el Drogas y Cultura de Masas, has dedicado un capítulo a la psiquedelia, pero esto merece más. Y ya es cierto. O sea, tus realmente. Fans te animaron. Bueno, en definitiva. No, yo creo que o sea, a petición. No, pero no tanto. Del club de fans de Juan Carlos Uso. No creo que del club de fans de Juan Carlos Uso, sino como del club de fans de la psiquedelia, que es distinto. ¿Os preocupan los efectos secundarios simplemente para terminar de la psicodelia? Giorgio Samorini apuesta por lo que él dijo, precaución dinámica. Es decir, una invitación a la experiencia con respeto, pero sin miedo. Querida Babel, tu mantra favorito en el final, en la voz de Arcángel. Como antes lo estuvo en la guitarra de Gerardo Núñez o en el piano de Javier Coble. y un lugar donde ir, un lugar especial, fresco, informado, un portal donde encontrarás libros, enlaces, información. Es psiconautica.org. Nombre que te soñé. Psiconautica, PS. .org. Un lugar donde ir, donde ampliar información sobre psiquedelia. Hoy. Charlie Hurtado en la realización y yo mismo tenemos una cita contigo con otro destino mágico la próxima semana a la misma hora. Ofidia malanga tenebra su ne. Solo fuego en la piel. Dieta sadiana mental la viré. Agua para mi sed. Escoge un abuse de mental ubre. Solo fuego en la piel. Magali sin atraca viria membre. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre, mi querida Babel. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre, mi querida Babel. Minerva, Cassandra, Pandora, Astarte. Y la vieja corsé. Malaria, bengala, la altura sin fe. Fue tu cuerpo, mujer. Edu, Negario, Cacari, Beiker. Y la vieja corsé. Corintia, mi cala, platea, te haré. Mi derrota más cruel. Nombres que te soñaba. Esto es Radio 3.